Hola, buenas tardes. Aquí estáis en Radio Cucaracha 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Hoy haciendo la programación en directo con una serie de problemas técnicos a los cuales pues yo creo que ya debéis estar todos y todas habituados y habituadas. Pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué tal va esto y bueno, hoy vamos a entrevistar a los compañeros de Radio Nava. Emisora local y comunitaria que está teniendo una serie de problemas, unas interferencias hechas a posta y queriendo por una emisora comercial. Y bueno, pues para que nos den a conocer su problemática, charlaremos un ratín con ellos, les vamos a preguntar un poco de todo, ¿no? Ya que tenemos tiempo. Y bueno, pues enseguida vamos a intentar realizar la conexión. Hasta ahora. Como decíamos, Radio Nava, una emisora comunitaria de aquí de Asturias, para la gente que no lo conozca, tirando hacia el oriente, ¿no? Para situaros un poco en una emisora que lleva 15 años o cerca de 15 años funcionando en el 108 de la FM, realizando unas muy buenas coberturas y muy buenos programas. Que estos últimos meses, está, meses no, días, perdón, se está viendo pisada en su emisión a través de la FM por una emisora pirata cuyo único fin es emitir música y a través de la publicidad pues sacar dinero, que se llama Viva FM. Y bueno, pues para hablar de toda esa problemática, ¿no? Que no es muy habitual en Asturias, ¿no? Que haya esos problemas en otros lugares donde hay muchas más emisoras, es más factible que aparezcan ese tipo de emisoras, ya sean bien musicales, bien de tipo religioso, ¿no? Que pisan la señal y que a pesar de emitir sin una licencia clara, como lo hacemos, por ejemplo, Radio Cuca, en el caso suyo sí que buscan un fin, ¿no? Económico, ¿no? Que es por el cual la denominamos piratas, ¿no? Y bueno, pues a ver si hacemos la conexión, nos cuentan un poco, ¿no? Porque hay mucho más detrás de eso, no es solamente una gente que ha decidido ponerse a emitir ahí, sino que hay unos intereses financieros bastante evidentes y bueno, va a haber las posibles soluciones que se pueden dar en este caso y también pues apoyar a los compañeros. Así que enseguida pasamos con ellos. Hola, buenas, ¿qué tal? A ver, espera, estamos en ello todavía, a ver si somos capaces. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, ahora un poco mejor. A ver, ¿ahora sí? Sí, ahora. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Tenemos aquí con nosotros a Diego de Radio Nava, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente, soy Diego de Radio Nava y aquí estamos para lo que queráis, los compañeros de Cuca. Bueno, más que nada para lo que necesitéis vosotros, ¿no? Que como comentamos hace unos minutos al comienzo de la entrevista, estáis siendo pisados por una emisora comercial, ¿no? En este caso se llama Vive FM y bueno, es para que nos contéis la situación y ver en qué podemos pues echar una mano. Pues, no sé, brevemente decimos que desde el día 6 de julio una emisora comercial que se instaló por primera vez en Asturias y que parece ser que se llama Viva FM, así es lo que dicen cuando salen al aire, pues están justamente puestos en el dial 108.0, que es donde estamos nosotros desde hace 15 o 16 años. Y bueno, y de repente sorprendiéndonos que vemos que tenemos interferencias y qué pasa con las interferencias, hasta que de repente surge en algunas partes ya de Nava que se está oyendo otra emisora. Al principio solo era música, pero luego empezaron ya a decir el indicativo, Viva FM, Radio 108.0 y tal. Y nada, ahí empezamos a informarnos un poco qué era lo que estaba pasando y seguimos igual, seguimos con esta emisora que no tuvo otro sitio mejor para intentar colarse en el dial que coger la frecuencia donde estamos nosotros desde hace tanto tiempo. Y por cierto, que parece ser que también molesta con interferencias a otra emisora, en este caso IE Municipal, que empezó siendo de una asociación y debe ser pues medio municipal o municipal, Onda Peñes en Luanco. Y bueno, por lo que comentas, la situación ha sido de un día para otro, ¿no? No ha sido que estéis viendo pues movimiento o que empiece a haber interferencia durante una temporada, sino que de repente hay música y luego nos encontramos con que empieza a emitir pues esta Viva FM, ¿no? Que no conocíais de nada, presupongo. No, yo no la había oído hablar, nunca había oído hablar de ella. Ahora ya, en el tiempo que llevamos, ya la conozco un poco mejor porque bueno, tipo, lo he visto, usan alguna otra frecuencia en otras partes de España, como Castellón y no sé si Valencia o bueno, en Salamanca, no sé. Yo no sé si hay una emisora que tiene licencias en otras partes y aquí intenta meterse, o que hay una emisora que funciona sin licencia en todas partes. No, lo desconozco, pero tampoco hay nuestro problema. Claro, porque es lo que os iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es Vive FM? Bueno, lo explicáis bien en el último comunicado que sacasteis, pero bueno, para los oyentes, ¿qué es Vive FM? Sobre todo, ¿quién está detrás y qué interés tiene? Pues yo no lo sé, el interés que tienen, vamos a ver, eso me imagino que se parece un poco por la trayectoria a lo que ocurrió con Medea FM en su tiempo, que Medea FM pues empezó también colocándose en el dial y luego pues pidió el apoyo de la sociedad asturiana, y como la sociedad asturiana tampoco conoce mucho de lo que hay todos estos temas de las licencias y de todo esto, pues bueno, alguien vino a pedir una firma y la gente dio firmes hasta alcanzar unos 50.000 o así. Yo como no la sigo porque no oye mi estilo de música tampoco, creo que luego consiguió una licencia que acabó en manos de Es Radio, donde está Jiménez Los Santos y otro grupo de periodistas. O sea que bueno, desde luego, como podemos ver, nada que se pueda parecer a los funcionamientos que puede tener, pues por ejemplo, Radio Nava o la misma Radio Cuca, ¿no? Sí, es que además nosotros recordarás que hace poco que fuimos un poco investigados por Telecomunicaciones, que vinieron a mirar cómo teníamos la antena, dónde estaba, nos exigieron pues demostrar que llevábamos más de 2 años emitiendo. Parecía que esto era un principio de regularizar nuestra situación, porque habrá gente que no lo conozca, pero para nosotros pues es muy conocido ya que hay una ley de 2010, de 31 de marzo, la Ley General de Comunicaciones, que reconoce un derecho a recibir una comunicación audiovisual plural, donde también estemos las radios asociativas, comunitarias, sin ánimo de lucro. Entonces esta ley pues decía que en un periodo de unos 12 meses había que agilizar la cuestión y llevar los trámites a final y concedernos licencias. Esto no ocurrió y así estamos, porque si ahora mismo tuviésemos la licencia que nos correspondería, como a vosotros, por el tiempo que llevamos, pues eran unas radios que lo único que intenten pues dar servicio a la comunidad de vecinos y comunidades de ciudadanos que están cercanas a nosotros, sin ánimo de lucro, que informamos de lo que ocurre en el pueblo, de lo que pasa con esas asociaciones, de todo lo que pasa incluso en otros temas, como nosotros, por ejemplo, tenemos programas aquí de la Oficina de Información Juvenil, del Plan de Drogas de la Comarca de la Sidra, de un montón de cosas que nos relacionamos unos con otros y hacemos un tejido, comunicativo y de una sociedad que cada vez tiene menos cauces para enterarse de las cosas, porque en nada concretamente no tenemos periódicos locales, no tenemos televisión local y lo único que mantenemos a duras penas y esta radio local que cada vez tiene un poco más de todos, porque cada vez nos siguen más gente. Entonces, si hubiésemos conseguido la licencia, era lo que iba, pues ahora mismo iríamos directamente a Telecomunicaciones a denunciar que estamos siendo pisados por una radio que a ver quién son y qué hacen. Pero claro, como estamos todos en esta situación alegal, pues nosotros no sé si hasta qué punto nos haga caso Telecomunicaciones en nuestra denuncia o no, porque Telecomunicaciones sabe exactamente quién está emitiendo, en qué sitio y por qué. Entonces, pues seguramente sabe de la existencia de esta emisora Viva FM, dónde está y a quién está pisando concretamente. Y desde la óptica de trabajo vuestra, ¿no?, de lo local, pero también pues con esas dificultades legales, ¿no?, una situación un tanto extraña, ¿no?, y difícil de sobrellevar, ¿qué pasos estáis dando ahora mismo para hacer que cesen sus emisiones BFM? ¿Qué pasos pensáis dar en el caso de que sigan emitiendo? ¿Cómo está la situación a día de hoy? O sea, ¿ahora mismo se escucha Radio Nava en vuestro concello o estáis teniendo problemas? Vamos a ver, Radio Nava tiene problemas hasta para escucharse en el casco urbano de Nava. A un kilómetro a la redonda o a menos, yo venía para aquí ahora mismo para la emisora y a 500 metros había interferencias. Interferencias muy puntuales que oís un ruido y a continuación volvía a oírse, ¿entiendes? Pero bueno, lo que era nosotros anteriormente, como por aquí no hay nadie en el 108.0, porque al fin y al cabo, pues el 107, al 108 y un dial que desde siempre usaron las radios municipales y las radios asociativas libres, etcétera, pues tampoco hay mucha competencia en esta zona. Entonces, nosotros pues oíasenos muy bien desde el concello de Vimenes, desde Cabranes, algo desde Sariegu, desde un poco desde Piloña e incluso desde Siero. Y poníamos también pues en nuestros informativos información de la comarca de la Sidra, porque bueno, en la comarca de la Sidra tampoco hay ningún periódico, ninguna televisión, y somos casi el único medio que la gente sigue pues para tener una información de claro, porque recopilamos mucha información, aparte de otros 11, 12 o 13 programas de producción propia que tenemos, y bueno, y también de momento decirlo que colaboramos pues con otras radios, bueno, de ahí de Radio Crash ahora mismo estamos poniendo un programa, el de ¿cómo se llama? El Corintellado. Los capítulos prohibidos. Los capítulos prohibidos de Corintellado. Con Radio Crash pues intercambiamos varios programas también. Y bueno, y también quiero decir que tenemos una información que tampoco se oye a lo mejor en otro tipo de radios. Tenemos un informativo semanal de Amnistía Internacional, el de Red con Voz, el de Democracy Now. O sea, son canales de información un poco distintos que los que tienen los medios comerciales que están pagados en parte por mucha actividad de grandes organismos y que en algunos momentos pues tampoco denuncian ni dan información de temas que vienen de algún anunciante, por decir algo. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, yo creo que el tema ahí es que ellos entiendan que están haciendo un daño innecesario porque ellos tienen sitio en el dial. De hecho, se nos hizo sugerencias por parte de gente próxima a Viva FM de que por qué no nos cambiábamos de dial, que nos iba, nos fuésemos al otro extremo, al 80 y pico, por ahí, que no había nadie. Uh-huh. Pues que se vayan ellos, ¿no?, que llegaron los últimos. Nosotros hoy decíamos un ejemplo claro en nuestros informativos, decíamos, yo como el que está tomando el sol en la playa encima de una toalla, y llega el vecino, el primo de Zumosol, métete una pata en culo, y si tú y el que me gusta a mí para tomar el sol. Pues oye, mira que hay playa, ¿no? Pues si hay playa bastante, pues oye, cojamos cada uno un sitio y tomemos el sol todos, ¿no? Y pues como comentábamos antes, ¿qué acciones tenéis previsto realizar para un poco pues defender ese derecho, ¿no?, a la emisión que tenéis? ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, desde Radio Cuca o alguien que esté escuchando el programa y quiera digamos presionar de alguna manera? Pues mira, yo creo que lo siguiente que íbamos a hacer, ya que nosotros perros tenemos poques para pagar abogados y todo eso, lo que íbamos a hacer, y más o menos y lo que tú nos sugieres también, y pedir apoyo pues a la ciudadanía en general, aquel que conozca un poco este tema, que sepa de temas legales, incluso que trabaje en telecomunicaciones en Asturias o que sea un aficionado a la radio y que nos pueda dar ideas, pues los servicios informativos de mañana iban a ir en esa dirección, de que cualquiera que pudiera aportarnos una solución o alguna vía de solución al problema, que se pusiese en contacto con nosotros, bien en el Facebook de la radio, bien en el correo, como quisiera, para más que nada asesorarnos, porque también nosotros, hay gente que nos dice, denunciar en telecomunicaciones, denunciar a la empresa desde donde se emite la señal, todo eso telecomunicaciones y es su trabajo. Ahora, si tenemos que hacerlo, pues hacémoslo. Yo pienso que lo primero, que vamos a ir poco a poco, paso a pasito. A lo mejor ellos unos días atrás dijeron, que luego parece ser que nos engañaron, que estaban probando otros diales y dos o tres días desconectaron. Ya creíamos que habíamos tenido, pues bueno, por parte de ellos que se habían dado cuenta y tal, y que se habían ido a otro dial, pero no, a los tres o cuatro días volvieron otra vez al 108. Y yo cuando nos sugieren que nos cambiemos nosotros, vaya, es lo que nos faltaba ya. Entonces, por eso, cualquier persona que pueda darnos pistes de solución, nosotros no tenemos nada en contra de Viva FM, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros, esos son temas de telecomunicaciones y de la legalidad. Nosotros, que Viva FM no tenga licencia y esté en el dial, nos parece que no hay nuestro problema, que busque un sitio donde no molesta a nadie, y en tal caso telecomunicaciones se pondrá en contacto con ellos y les aplicará la legislación oportuna. Pero nosotros lo que queremos es nada más que nos dejen en paz, que nos dejen emitir con tranquilidad, que nos dejen a nuestros oyentes en paz, porque nuestros oyentes ahora resulta que ponen el 108 y se ponen a escuchar un programa de Radio Nava que empieza a tal hora y no sale el programa, no sale Radio Nava. Desaparecería Radio Nava, de repente ahí lo que se encuentren y una emisora que dice que se llama Viva FM. Entonces hay mucha gente que no entiende todavía qué es lo que ocurrió. Uh-huh. Y eso, yo creo que eso no hay derecho, porque ni siquiera desde Viva FM podían decir, estamos instalados en el 108 donde estaba Radio Nava, si usted ahora no escucha Radio Nava, que sepa que existe, no lo puede oír porque nosotros estamos pisando la emisión. Pero en fin, llegan así y claro, nuestros oyentes no lo saben. Los de Onda Peñes, pues me imagino que les pasará lo mismo. Entonces, claro, esa gente pone el 108 un día, el 108 otro día, dicen, bueno, Radio Nava desapareció, bueno, pues esta emisora me estoy acostumbrando a ella, ¿eh? Y ya está. Desaparecimos, nos hicieron desaparecer. Y bueno, pensáis, por ejemplo, que desde telecomunicaciones, ¿no?, después de esta problemática que hubo hace año y medio, dos años, contra las radios municipales, libres y comunitarias que hay en Asturias, que puedan tener, digamos, cierto interés en no mover el tema y que si os pisan, pues os pisaron y un problema menos para ellos. Pues hombre, yo creo que telecomunicaciones en Asturias pues tienen que estar al dictado de lo que se diga políticamente a escala nacional y bueno, y me imagino que también aquí en Asturias habrá legislación o tendrán que desarrollar una legislación. Pero la cosa está muy muy verde y aunque tendría que estar ya todo esto muy avanzado, que ya ven 12 meses a esta ley para desarrollarse, ya tenía que haber en el 2011, en marzo del 2011 cumplía el plazo. Estamos en el 2013, ya pasaron 2 años y pico fuera de plazo en que nadie hizo nada, pues creo que ese es el problema. El problema no es que Asturias o que España o que no sé quién quiera hacernos la puñeta, yo creo que no es eso. Yo creo que es que el problema no os importa, y como no os importa, pues ahora mismo, repito, y es como el de la toalla de Zumosol, pues si hay un guardia que está vigilando para que alguien no fartuque a otro a patadas o a lo que sea, pues ese guardia no existe. Y el guardián ya telecomunicaciones con su ley. Nosotros tendríamos que tener, por ley, nuestro dial. Incluso estos días atrás, en el informe del defensor del pueblo, del Estado español, o como queramos decir, pues sale precisamente que los servicios de comunicación sin ánimo de lucro que siguen sin la reglamentación que tenía que tener. La defensora del pueblo, que es una señora que se llama Soledad Becerril, antigua militante o ministra del Partido Popular, pues también se da cuenta de que esto está sin resolver. Entonces, yo creo que nosotros telecomunicaciones, como vosotros, después de la investigación que hizo y lo que nos mandó facilitarios, documentación y tal, que nosotros estamos en ese aspecto, en la situación de legalidad, esperando la licencia. Pero estos otros emisores tienen otro interés, tienen un interés comercial, ellos distinto, ¿eh? Entonces creo que tienen que acogerse a la concesión de licencias comerciales, van por otro camino. Uh-huh. El camino nuestro es exigir que se desarrolle la ley que nos da licencias y que lo hagan lo más rápido posible. Ahora, mientras tanto y no, ¿cómo estamos pisados? ¿Qué podemos hacer? Ahí donde pedimos el apoyo de ciudadanos, que tengan conocimiento, incluso de gente que trabaja en telecomunicaciones, pues lo que tenéis que hacer y esto, otro, presentar un escrito aquí o allá, de esta manera o de la otra, porque no tenemos abogados que podamos pagar para consultar el tema, y entonces pedimos el apoyo de ciudadanos que sepan de él. Y bueno, pues ya aprovechando también que estés aquí en las ondas de Radio Cuca, pues ya has comentado un poco en qué temas trabaja vuestra emisora, pero bueno, puedes aprovechar para realizar una presentación, ¿no?, más amplia de lo que es Radio Nava, ¿no?, si os apetece y tal, y bueno, pues aprovechando que tenemos ahí unos minutos. Bueno, pues no sé, nosotros somos una emisora libre en el aspecto de que, o sea, hay una asociación, que yo la asociación AUPATE hace muchos años, pues creó esta radio y bueno, y se nutre no de subvenciones ni nada de eso, se nutre de los cuotas de socios y de la lotería que se vende en Navidad y Reyes y punto. No tenemos más fuentes de financiación. Eso sí, tenemos la suerte de que en Nava hace unos años se arreglaron locales de la comunidad, municipales, de los navetos, y en ellos estamos unas cuantas asociaciones que, bueno, gracias a eso pues no pagamos renta y sobrevivimos gracias también a ese dinero que nos evitamos, que antes teníamos que pagar una renta mensual y era muy difícil. Creo que también hay derecho que los locales públicos los utilicen pues las asociaciones y tal, y no estén parados como estaban. Entonces, bueno, nosotros en ese aspecto tampoco nos cambia nuestra manera de entender cómo es la radio, que es una radio libre, donde cualquier persona de Nava o de cercanías que quiera hacer radio, viene hasta acá y tiene toda su disposición a su programa, y no hay ni un consejo de redacción que tiene que decir lo que tiene que hacer ni lo que no tiene que hacer. Entendemos que toda persona y es muy responsable para saber lo que hace y lo que no hace y lo que dice. Entonces, hasta ahí, la libertad ya total de todo el mundo. Hoy, precisamente, estuvo visitándonos un chaval de las Islas, de Canarias, que ahora mismo está viviendo en Asturias y iba haciendo programas desde hace 10 años. Y aquí en Asturias todavía no estaba ubicado, supo de nosotros y va a empezar aquí a hacer un programa con nosotros. Y bueno, y cualquiera que quiera. De hecho, ya que por aquí pasaron cientos y cientos de navetos, de jóvenes navetos que hicieron radio, cansaron, se fueron, pero seguramente serán oyentes. Y bueno, abarcamos todo lo que decíamos antes: Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, todo lo que llega a nuestros correos electrónicos, todo lo que llega a nuestro Facebook, sale en nuestros informativos, sea de quien sea. Porque, bueno, porque sobre todo de asociaciones, clubes deportivos, no sé, cosas culturales, de la Casa de la Cultura, todo lo que hay información cultural, deportiva, o de lo que sea, tiene un canal aquí de salir, porque aglutinamos, como somos los únicos, tenemos que aglutinarlo todo, ¿no? No podemos dedicarnos a decir, bueno, pues esto sí y esto no, todo lo que nos llega, todo sale. Y bueno, pues para escucharos y para contactar con vosotros, como decíamos, es el 108 de la FM, que bueno, esperemos que enseguida podáis volver a tener ese espacio que es vuestro. Y bueno, decís también que tenéis un Facebook, que bueno, ¿qué formas de contactar puede tener la gente? Para que se dirijan a nosotros y pueden aportarnos alguna solución del conflicto, porque tengan más sabiduría que nosotros en cuestiones legales. Tenemos un Facebook, que solo con poner Radio Nava sale una página de Radio Nava en Facebook. También hay un grupo que ya es más mayoritario, también igual, Radio Nava, grupo o Radio Nava, página. Y en el correo electrónico, donde se pueden dirigir también a nosotros si quieren más privacidad, bueno, también pueden mandar mensajes privados por Facebook, pues el correo electrónico y es radionava@gmail.com. Y bueno, pues ya para irnos despidiendo, cualquier cosa que quieras comentar, que se nos haya pasado o bueno, que quieras pues aprovechar para decir. Pues yo creo que lo mismo que hay un interés de todas las radios libres, asociativas y comunitarias de España ahora mismo, de Asturias, que desarrollen esa ley, que esa ley tienen que desarrollar a los políticos que están designados por el pueblo para hacer un trabajo. No pueden tener una ley aparcada 3 años cuando ellos dijo la directiva que tenía que ser 12 meses. No pueden pasarse al defensor del pueblo por debajo del sobaco. Esto es una pena que hoy en día la sociedad pues esté en manos de gente que la verdad es que deja mucho que desear en los niveles de que están representándonos y nos hacen el caso que nos merecemos como ciudadanos. Entonces, pedimos y exigimos que esto sea así, y que sea así para todas las radios que llevamos mucho tiempo sin ningún ánimo de lucro trabajando por las comunidades en donde estamos. Eso es lo que pedimos, ¿no? No puede ser de otra manera, y tiene que ser así, y tenemos que exigir eso. Entonces, Telecomunicaciones, en su momento, cuando ellos llegue la orden de que empiecen a dar licencias, pues tendrán que venir a ver nuestros equipos y tal, y si hay algo que no esté correcto, decirnos en qué dirección lo hay que poner, y nosotros también hacer sugerencias, porque esto, la verdad es que la política y todas las decisiones que se tomen en la sociedad esta en la que vivimos vienen de arriba abajo, y no se dan cuenta de que los ciudadanos tenemos mucho que decir, y en este caso, nunca se nos preguntó a las radios comunitarias y asociativas y libres qué opinábamos nosotros de esa ley, qué nos parecía que tenía que estar, qué es lo que cambiaríamos, para nada. Bueno, por lo menos que la desarrollen, la que hicieron, que nos den la licencia y luego, a lo mejor en un segundo paso, intentaremos remediar todas esas cosas que no fueron dialogadas. Y bueno, pues nada, desde Radio Cuca, pues todo nuestro ánimo, ¿no? Que nosotros también tuvimos problemas hace X tiempo y también recibimos apoyo de vuestra parte. Sabemos cómo es el mundo este de las radios, que nos están dando golpes por todos lados y sobre todo estos últimos 2 o 3 años. Y bueno, que tanto las ondas en sí como la asamblea y el resto del colectivo, pues bueno, pues para lo que queráis. Pues nada, daros las gracias, vuestro apoyo por ser una radio como nosotros, que bueno, que sobrevivís también con mucho esfuerzo y dais mucho a la sociedad, y desde luego, desde lo que son las leyes y tal, nos recibimos más que palos. En cualquier momento se os puede instalar uno en la chepa y os puede pasar lo mismo que a nosotros. ¿Por qué? Porque esto para la ley de la jungla. Nosotros tendríamos que tener nuestras licencias como radios asociativas comunitarias libres. No emitimos publicidad, no interferimos para nada la labor económica de otros emisores comerciales, y sin embargo, pues no nos valoren ni nos hacen caso. Por eso, porque no, hoy en día los ciudadanos todavía tenemos poco peso y los políticos no nos hacen ni puñetero caso. Esto tiene que cambiar en todos los órdenes y creo que estamos en tiempos de cambios en general. Y creo que esto va a cambiar el momento que los ciudadanos seamos responsables de que nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas de los cambios, porque si esperamos a que la ley se desarrolle dentro de 50 años, a que los políticos hablen con los afectados para llegar a soluciones tanto en radios como en cualquier otra parte de la problemática que pueda haber en la población, vamos daos. Tenemos que nosotros tomar cartas en el asunto y en este caso pues pedimos asesoración a cualquier persona que nos está escuchando, asesoramiento, perdón, a toda persona que nos esté escuchando y que pueda aportarnos algo dentro de qué soluciones legales que podemos hacer para, aparte de denunciar esta situación, poder hacer algo más. Bueno, pues ahí queda el llamamiento por parte de los compañeros de Radio Nava y bueno, pues hasta la próxima y esperemos que bueno, que hablemos para otras circunstancias mucho más favorables. Pues muchas gracias a Radio Cuca por darnos la oportunidad de expresar la problemática que tenemos y de hacer un llamamiento a ver si de alguna manera pues esto termina de una manera bien para todos. Nosotros, con que nos respeten y nos dejen emitir, luego de cuestiones legales, allá cada uno con su problema. No es nuestra competencia, no somos la policía de nadie. Solo queremos que nos respeten y que nos dejen emitir y que nuestros oyentes puedan escuchar Radio Nava como hicieron en los últimos 15 años. Bueno, pues hasta luego y buenas tardes, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues esto fue lo que dio de sí la entrevista, como veis, bastante completa, a los compañeros de Radio Nava, que pues como decían ellos y comentábamos nosotros también, están viendo pisada su emisión por una radio pirata, Desde aquí, pues eso, intentaremos mantener informados a la gente que se meta en la web o a través de los programas, la información que nos hagan llegar los compañeros. Esperamos que puedan realizar la presión suficiente y bueno, una radio como ellos, que tienen el reconocimiento de muchas personas de su zona, ¿no? No solamente de Nava, sino de toda la zona centro-oriental de Asturias. Pues bueno, que consigan solucionar esos problemas que tienen, que como vemos son bastante graves. Como también hemos estado hablando con el compañero, no es el primer problema que tenemos las radios libres, comunitarias, locales, estos últimos años en Asturias. Hablábamos de telecomunicaciones, ¿no? Y esa petición de información, ¿no? A las radios que consideraba que emitían de forma ilegal en Asturias, que sobre todo produjo el cierre de la FM a Radio Sele de aquí de Ubieu, la única radio que emite 100% programación en asturiano en toda Asturias. Y bueno, pues luego, pues posteriormente, la problemática con las entidades de gestión de derechos de autor, AGEDI y AIE, que tenemos tanto Radio Crash de Gijón como nosotros, Radio Cucaracha. Y bueno, pues ahora en este caso esos compañeros de Radio Nava que esperemos que lo consigan solucionar, ¿no? Y bueno, pues aquí acaba el programa de hoy de Libertad, en este caso con la entrevista así un poco con medios técnicos complicados. Estamos teniendo bastantes problemas tanto con la emisión como con el equipo aquí en la radio. Sabéis que es algo muy muy habitual en Radio Cuca. Pedir disculpas si la entrevista pues no se escucha especialmente bien o si da algún tipo de problemas, pero bueno, consideramos que lo interesante es lo que se dice y bueno, pues es una lástima que no tengamos más perres para pa poder tener algo de mejor equipo, pero bueno, es lo que comentaba antes el compañero, ¿no? Nos financiamos nosotros mismos y es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues os dejamos hasta la semana siguiente. Sabéis que este programa emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, que lo podéis sentir a través del 107.3 del FM, también en www.radiocuca.org. Esto es una radio libre, aquí podéis venir a participar cuando queráis. Podéis pasar por nuestro local de la calle Fernández de Oviedo número 10, en el Bajo 2, en el barrio de Ciudad Naranco, aquí muy cerquita de la Renfe, muy cerca de Los Alsas. Y bueno, pues si tenéis interés en ver cómo funciona la radio o hacer vuestro propio programa, conocer la biblioteca, aquí siempre vais a ser bien recibidos, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene y os dejaremos brevemente con el resto de programas. Hasta luego.